de noches de terror en tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Pues es así como una vez más estamos aquí transmitiendo desde Radio San Miguel para todos ustedes, un programa que está hecho de, por ustedes y para ustedes. Es un programa que pretende que cada una de las personas que ha tenido una experiencia más allá de la realidad pueda compartirla con nosotros. Recuerde que puede estarnos llamando por teléfono y puede estar compartiendo todas sus historias con nosotros en este día y en los días que nos restan. Quiero comentarles que les estaremos presentando nuevamente la historia de Josué, esa historia que a mucha gente le dejó impactada el año pasado y que la han solicitado. Muchísimas gracias por tener la confianza de decirnos, es que la quiero volver a escuchar, pero me da miedo enlazarla del internet. Entonces, a través de este programa se las estaremos presentando. Es mucha la gente que nos está solicitando que podamos transmitir esa historia y la tendremos nuevamente para ustedes durante esta segunda semana y últimos días de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos ustedes. Quiero enviar un saludo que nos dejaron por aquí unas chicas, que dice, burras te amo, atentamente Rosa. Arre, ahí está. Un saludo para todos los de BCB, de la San Rafa, en especial para Mario, para Burras, Camaleón, Tico, Fox, Heipa, Loco, a los Monas y a todos los de la San Rafa. También para Diana, Maribi, Yulisa, Bombón, para Tía, para la China de parte de la Rosa y de la Bombón. Un saludo para la familia Araiza Macías de la San Luis Rey. Pues ahí está su saludo, que vinieron especialmente a traerlo hasta la cabina de Radio San Miguel para que pusiéramos este saludo en Noches de Terror. También tenemos un especial saludo para Gustavo, para Náufrago, para Rosa, Ceci, Delfino, Coco y Gloria del Tercero J de la Fuego Nuevo, para Betty, para Jenny, para Jova, Lidia, Quique, de la Colonia Insurgentes, de parte de Yulisa del Tercero J de la Fuego Nuevo. Y aquí muy especial pone una nota para Gustavo del Tercero J de la Fuego Nuevo, que lo ama mucho, mucho, mucho. Entonces tenemos un saludo más, lo dejaremos un poquito pendiente. En Noches de Terror, Tierra de Panteón, estamos esperando tu llamada, por favor márcanos. Recuerda que Cinemex tendrá un regalo especial para todos nosotros. A partir de mañana les estaremos comentando de qué se trata este regalo especial de Cinemex para el final de la cuarta temporada de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias también a toda la gente que ha estado acompañándonos en cada una de las excursiones de Noches de Terror, Tierra de Panteón, y para todos los que nos han marcado por teléfono y nos han contado sus historias. Ha sido impresionante la situación que ha vivido la gente de San Miguel de Allende, y sobre todo también quiero agradecer a todos aquellos que nos han estado marcando por teléfono, solicitándonos un consejo, alguna orientación, muchos de ellos comentándonos de cosas extrañas que pasan en sus casas y pidiendo sobre todo a nuestro guía alguna forma de alejar todos estos maleficios de cada una de las viviendas de las personas que les aqueja. Quiero presentar una historia. Ah, me dicen que espere porque algo, como siempre, algo pasa en nuestras máquinas cuando Noches de Terror está aquí, y entonces hay que esperar y hay que darle el proceso justo. Quiero comentar que el día que subimos hablando de los columpios del parque, ¿cuándo fue? El sábado. El día de hoy tuve la oportunidad de encontrarme con dos personas que me dijeron que mientras, de hecho una de ellas viene, está por aquí con nosotros en cabina el día de hoy. Me comentaba que cuando estaba el proceso de la obra, la construcción de la obra, que todos pudimos ver que estaba circulado el parque, que estaba tapado con plástico negro, que en la parte del pasillo dentro del parque mismo, en el pasillo de dentro había como un montón de tierra donde si te ponías en la cima del montoncito alcanzabas a ver cómo estaba quedando la obra. Y comenta que era un día en la noche, cuando pues ya no hay gente en el parque, que pudieron pasar por ahí y que fue impresionante ver cómo los columpios pequeños, los que son como unas sillitas verdes, que están como a la mitad del parque, por donde antes ubicábamos al cocodrilo, que esos columpios se estaban meciendo. Y así de, a ver, ¿cómo que se están meciendo? Un par de personas sumamente escépticas de cualquier situación, así. Y entonces se subieron a la lomita y se quedaron observando si había alguien por ahí, y no había viento, no había personas, no había absoluto movimiento de nada. Y ellos, siendo sumamente escépticos, aceptaron que los columpios se estaban moviendo solos. Entonces, pues como ellos, otra persona también comentó que los columpios, más que nada ahí en el parque, el enigma son los columpios. Y también evidentemente la cuestión de los escalones que están en la parte de arriba en el chorro, nos dicen que esos escalones también guardan por ahí sus secretos, ya que en alguna ocasión un señor, al ir caminando por este lugar rumbo al mirador, iba subiendo los escalones y tras la iluminación de una luna llena hermosa, se dio cuenta que había alguien sentado a la mitad de la escalera. A decir de él, era una silueta femenina, era una mujer la que estaba sentada en esta escalinata, y fue sorprendente pasar junto de ella, sentir lo helado, sentir el frío que le llegó hasta los huesos al pasar junto de esta mujer, y ver que en realidad ni siquiera estaba tocando el escalón, no estaba sentada en el escalón, estaba levitando. Cuando el hombre pasó junto de ella y se percató de que estaba levitando y de que posiblemente era su imaginación, comenzó a correr escalones arriba, y al llegar al final de la escalera volteó y vio que la mujer estaba parada exactamente detrás de él. El hombre se desmayó, y a decir de los vecinos, fue como que muy difícil poderlo volver en sí. Y ya cuando el hombre pudo despertar, les dijo que una mujer que estaba ahí lo había asustado y que él perdió el conocimiento. Sorprendente fue que cuando el señor llegó a su casa y se cambió, se quitó su ropa para ponerse su ropa de dormir, descubrió que tenía el pecho rasguñado. Y pues sin lugar a duda este hombre nos comentó que pues o era la bruja o era la llorona la impresión que tuvo en esta escalera de la bajada del chorro. Así es que si a usted le ha pasado algo en esta escalera, llámenos y cuéntenos aquí en Noches de Terror en Tierra de Panteón. ¿Tenemos una llamada? Así es, sí, ¿tenemos una llamada de Giovanna? ¿Giovanna? ¿Bueno? Bueno, cuéntanos la historia, Giovanna. Hola, tía. Yo soy nieta de la señora de la Alborada, del restaurante. Sí. Y en el restaurante han pasado muchas cosas. Por lo general todos sabemos que pues son casas antiguas, son casas que pues bien o mal encierran personas, almas, vidas pasadas, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ustedes han entrado al restaurante, está el patio. Sí. Y el patio da a lo que es el café, directo al baño, sí. A la cocina y al salón y restaurante. Principal. Ajá. Claro. En lo que es la cocina, hace como 3 meses estaban pintando, porque todos los años pues se tienen que hacer mantenimiento. Ajá. Y estábamos, mi mamá y yo, estábamos en la parte de arriba en la computadora, y el joven que estaba pintando con su hijo estaban en la parte de abajo, en la cocina. El niño, el hijo del señor, pasa por lo que es la parte de arriba para el baño, cruzando los salones en donde están las mesas, en la parte de arriba, y nos percatamos que el niño pasa, ¿no? Me dice, es que voy a pasar al baño. Le decimos, bueno, está bien, adelante. Sí. Como a los 2 segundos vemos que pasó el niño corriendo por la parte del patio. Y yo me volteé y le dije, ¿sabes qué, mamá? El niño fue muy rápido al baño, se me hace raro, y dejó la luz prendida. Ajá. Nosotros seguimos en la computadora sin hacerle caso. Y el niño regresa corriendo por la parte de arriba, viéndonos ahí, se para enfrente de la caja y nos dice que qué estábamos viendo, ¿no? Entonces, mi mamá y yo nos empezamos a reír y le digo, oye, pero no acabas de pasar con tu papá por aquí, por el patio. Me dice, no, yo acabo de salir del baño. Claro. Nos quedamos viendo a mi mamá y yo, pues, dijimos, ¿qué onda, no? Eso está raro. Entonces empezamos a escuchar que el papá del niño está pidiéndole una brocha a su hijo. Entonces bajamos todos con el niño por la cosa, por la parte de arriba, y me dice, le dice el señor al niño, oye, te estoy hablando, ¿por qué te das la vuelta? Le dice el señor, no, le dice el niño, no, pues ¿sabes qué? Yo estaba arriba con la señora. Dice, no es cierto, tú estabas parado aquí en la parte de afuera. Dice, no, papá, yo estaba con la señora viendo unos videos. Y ya, pues nos espantamos, ¿no? Todos cerramos el restaurante y nos fuimos. Claro. Por otra ocasión, estábamos en el mismo restaurante. Para eso dicen que hay un señor, que el dueño de la casa, ahí murió. Entonces, la verdad, sí se pasan muchas cosas. Hay una puerta que está clausurada, que da al segundo piso. En ese lugar antes teníamos parte de la cocina. Y en ese lugar también espantaban muy fuerte. Se escuchaban ruidos o te hablaban. Estabas sentado y te hablaban. Pues un día a mí se me ocurre subir por unas cosas. Y cuando subo, veo que pasa una señora caminando porque es el café. Sí. A mí se me ocurre bajar para ver qué onda. Y mi mamá me dice, Giovanna, ven por mí, por favor. Le digo, ¿en dónde estás, mamá? Me dice, estoy aquí en la cocina, pero ayúdame a jalar unas cosas. Sí, mamá. Entra a la cocina y no había absolutamente nadie, ¿no? Entra la cocinera y me dice, ¿qué estás buscando? Le dije, estoy buscando a mi mamá. Me dice, tu mamá está allá afuera. En el momento en que nosotros nos damos la vuelta, se escucha cómo mueven las sillas y no, pues nosotros nos salimos corriendo, ¿no? Entonces, sí pasan cosas muy extrañas. Y en lo que es toda la calle de Soyano, pues yo sí he visto muchas cosas, pero en especial en el restaurante La Alborada, sí espantan en la noche. Y más cuando los meseros y los empleados de ahí nos vamos, ¿no? Oye, ya Giovanna. No, mejor que ya no nos digan, lo tenemos aquí enfrente. Imagínate que una vamos saliendo y alguien está ahí claro. Con un plato de pozole en la puerta. Sí, no, más que nada porque es de noche, ¿no? Yo creo que de noche es cuando... pues más nos espantan a todos, porque, te digo, o sea, nos ha tocado que estamos todos juntos a punto de cerrar sentados en el patio, y estábamos mi abuela, la señora Sani, otros meseros y yo, y vimos que la puerta del baño estaba cerrada, sí. Entonces la luz la dejaron prendida. Entonces yo quería entrar al baño con otras personas, y nosotros no entrábamos porque se veía que alguien estaba lavándose las manos, ¿no? Entonces, nos esperamos bastante tiempo y cuando nosotros quisimos ver qué onda, cuando abrimos no había nadie, ¿no? Entonces, creo que esto, bueno, yo soy muy creyente en eso, he visto cosas así cañonas, que la verdad yo sí puedo afirmar que pues los fantasmas existen, así como los seres humanos existimos, las almas existen, ¿no? Claro. Entonces, o sea, son casas antiguas, pasaron cosas. Creo que el pueblo es muy importante por eso, porque pues aquí fue un movimiento muy grande, ¿no? Hubo muertos, así como me puedo morir un día en mi casa y me voy a aparecer en mi casa, porque ahí quedo, ¿no? Ahí está tu esencia. Sí, ¿verdad? Entonces, pues sí son cosas que pues no nos debemos de sacar de onda, ¿no? Son cosas que por lo regular pasan. Siempre y cuando tengamos cuidado que no sea algo malo, ¿no? Pero pues sí, esta es mi historia, espero les haya gustado y no dejen de ir al restaurante, es padre. No vayan, claro, ¿qué tal claro. Que se encuentren al niño? Se pone muy padre, es padre aprender de este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, a mí se me dan, me gustaría ver así, ¿no? Ir a algún lugar a ver qué onda. Pues sí, es muy interesante lo que nos cuentas, Giovanna, y nos gustaría investigar, aunque sea un poco esos días por ahí, para el próximo año, tal vez. Se me hace que el fantasma se cruza de aquí enfrente y es el que nos toca la campana. Sí, ¿verdad? Porque en ocasiones nos ha tocado que suena una campana que tenemos aquí en la puerta de la entrada de la radio. Ajá. Más que nada en los portones. Entonces, recuerdo muy, muy bien los años pasados, cómo esa puerta está totalmente cerrada. Y esa campana solamente suena al abrir y cerrar la puerta pequeña. Uh-huh. Pero no sonaba sin que nadie entraba, cerrada. Sin que nadie saliera. Entonces siento que es tu fantasma, es tu que anda fantasma. Ahí contigo. Ay, no lo fantasma sé. Vecino. La verdad, a mí me intriga mucho esto. Y bueno, yo no sé qué crean ustedes o qué crean las demás personas. Pero yo siento que cada persona tiene el poder de poder hacer algo o poder ver, ¿no? Pues por lo general yo siempre veo a la persona así, ¿no? Parada. Si está muerta, yo sé que está muerta, ¿no? Sí. Ay, qué miedo. Entonces, si es así de que, pues aquí en mi casa espantan. Y luego estoy así sentado y siento como se me enchina el cuerito porque digo, aquí hay alguien, ¿no? Sí. O por ejemplo, aquí afuera de mi casa, ayer, no, antier, que estaban hablando de... No, ayer, exactamente ayer que estaba, habló un joven. Sería que escuchó una voz sábado, de un niño, sabiendo que él había visto un niño. Sí, el yo sábado. Estaba sentada en la sala de mi cuarto. Creo que fue ayer o fue antier. Fue el sábado. Fue el sábado. Creo, antier. Estaba yo sentada. Claramente los perros empezaron a aullar horrible. Y se escuchó un grito así horrible. Pero pues aquí en la Luciérnaga, en el fraccionamiento, hay un baldío enorme. Claro. Entonces, pues no se ve nada. Y hay una casa a lo lejos que los niños de aquí del fraccionamiento le han puesto la casa quemada. Es una casa abandonada. Pero ahí se ven y se escuchan cosas que dices, wow, ¿no? Qué miedo. Entonces aquí, por aquí, en el camino se ve coser, pues también se aparecen cosas, ¿no? Está la famosa viejita que espanta a los taxistas. Esa sí no la sabíamos. A ver, cuéntanos un poco de esa viejita. Ajá, bueno. A mí me han platicado y yo sí he visto que hay una viejita aquí en lo que es una bruja. Dicen que es una bruja o una viejita. Aquí en el camino hacia el coser que te lleva hacia la Luciérnaga y hacia jardines y así. Dicen que esa viejita la ven caminando. Entonces que dicen que cuando tú la volteas a ver o te le acercas o pasas muy lento, es como si tú le dijeras a la viejita que como que le permite subirse al taxi, ¿no? Y muchos taxistas me han dicho que cuando ellos se dan cuenta la viejita ya viene arriba en el taxi, ¿no? Entonces que sí está cañón porque luego dicen que la ven al principio del camino y cuando llegan a la entrada del fraccionamiento ya la están viendo aquí, ¿no? Entonces dicen, órale, ¿cómo una viejita puede caminar así de rápido, no? Claro, claro. Pues sí, es así como que medio ilógico. Entonces pues sí pasan cosas, o se escuchan caballos aquí, o se escuchan gritos. Pues sí, han pasado bastantes cosas entonces a tu alrededor, Giovanna. Sí, no, al rato voy a volver evidente, yo qué sé. Pues muchas gracias por contarnos tu historia y compartirnos con nosotros todas estas experiencias. Ay, no, gracias a ustedes por prestar este espacio. Para eso somos y para eso estamos. Ay, que tengan buena noche, gracias. Igualmente, buenas noches. Aprovechando aquí, un saludo para todos los de la cultura hip hop y en especial para todos los morbosos clan de parte del SUE. San Miguel son las 10:22. Pues tal como les comenté al inicio de este programa, presentaremos el caso Josué. Quiero darles como la introducción para las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharlo el año pasado o que no lo conocen. Les estoy dando la introducción del libro de Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Juan Ramón Sáenz fue el locutor que atendió a Josué a través de su programa La Mano Peluda, que su eslogan era Aquí se respira el miedo. Quiero informarles que Juan Ramón Sáenz, excelente locutor, que durante muchísimos años estuvo realizando el programa de la Mano Peluda, a donde infinidad de personas, de traileros, de cualquier tipo de gente le marcaba y le contaba sus historias. Un día tuvo el caso Josué que para muchos indica que fue el caso que justo le llevó al fin de su vida, Muchos dicen que a partir de que él se mezcló con el caso Josué, se le terminó la vida, y sobre todo de la manera extraña en la que para muchos murió. Para la ciencia fue un mal que le aquejó, y para la ciencia tiene nombre. No así para mucha gente que sabía que él estaba atendiendo el caso de Josué. Josué, un joven que hizo un pacto directo con el demonio. Así es, Pati. Mira, realmente la presentamos el año pasado, pero hoy al estarla nuevamente escuchando, preparándola para todos ustedes radioescuchas, se siente ese escalofrío que el nuestro... Que va a estar por siempre. Que va a estar por siempre, al escuchar los lamentos, el sufrimiento de este amigo. De hecho, en algunas partes se pueden escuchar algunas voces no muy entendibles, pero voces que al escucharlas te saca un escalofrío tremendo. Es algo muy increíble, realmente es algo inexplicable. Para nosotros que estamos ahorita dentro de este medio, no me imagino para nuestro locutor de ese programa cómo fue contactarse con este personaje. Fue algo muy, muy impactante, la verdad. Así es. Mira, el caso Josué, una de las historias más famosas del programa del caso Josué, un joven que un día, en compañía de su abuela, su mamá y dos hermanitos, cruzó la frontera en busca de una mejor condición de vida. Al paso del tiempo, su situación era precaria, y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer la pobreza. Trabajaba en un lado y en otro, ganando apenas lo suficiente para comer. Un día amaneció con una idea de según él, remendaría todo, vender su alma al mal. Al cabo de 11 meses, este joven consultó, investigó, consiguió algunos libros de magia negra, y una noche se le aparecieron en su cuarto tres sombras que le dijeron: Josué, así que quieres dinero y poder. Sí, es mi mayor deseo, respondió el joven. Entonces, para cerrar el trato necesitamos el alma de un ser querido. ¿Cómo un ser querido?, dijo Josué sobresaltado. Si estoy haciendo todo esto es precisamente para que ellos estén bien. Sí, si realmente quieres que tu familia deje de padecer hambre, debes entregarnos el alma de uno de sus miembros. Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo. De lo contrario, te va a pesar. Y las sombras se fueron. Pues es así como inicia la historia de Josué, el caso más impactante que tuvo Juan Ramón Sáenz a través de tantos años en el programa de La Mano Peluda. Es así como lo presentamos y los dejamos a ustedes con este caso. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet, y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servirle. Muchísimas gracias, señor. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era, en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor, y lo que no me pueda contestar, Josué, lo respetamos, ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, a la edad de 14 años, sí. Mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros, acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos afrontando, empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión... Bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Sí. Si uno lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero, tener todo. Sé que suena muy brusco y muy grotesco esto, pero yo quería tenerlo todo. Así que, ¿quién me podía dar todo? Pues dije que el demonio. Fue

en esta radiodifusora que es Radio San Miguel, en las frecuencias 1280 de la M y el 103.3 del FM. Tenemos algunas llamadas ya, así que bueno, vamos a checar y continuamos. Bueno, pues al parecer como que no quieren contestar las líneas telefónicas, así que yo los invito a que se queden con nosotros y escuchemos la segunda parte de esta historia del caso de Josué, que bueno, pues la verdad nos llama muchísimo la atención. Así que lo invito a que continúe con nosotros en esto que es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Un saludo para Roberto, que es mejor conocido como El Toro, que nos está escuchando desde Querétaro, de parte de su amigo El Chicol. Bueno, pues ahí está el saludo. Y bueno, pues a todos los que nos estén escuchando aquí en San Miguel Allende, en las distintas colonias, en las comunidades, los taxistas, los que están aún en trabajando en los restaurantes, hoteles, qué sé yo, velando ahí en algún lugar, bueno, pues les mandamos un saludote. Y bueno, vamos a darle oportunidad todavía aquí a la línea telefónica. Le pido que sea un poco paciente y permítame un momentito. Vamos a escuchar una historia de nuestro querido público antes de ir con la segunda parte del caso de Josué. Vamos a ver quién tenemos por acá, vamos a escuchar quién tenemos aquí en la línea telefónica. ¿Quién nos habla? Buenas noches. ¿Sí, quién habla? Raquel. Raquel, ¿de dónde nos habla Raquel? De la colonia San Antonio. Perfecto, Raquel, platícanos de tu historia, ¿qué es lo que nos quieres contar a todo el público, Radio San Miguel? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cuál fue tu caso? Bueno, miren, ayer en la... Bueno, hoy en la madrugada, eran como las 3 de la mañana, y como estuvo lloviendo todo el día y así, pues corrió el agua y así. Entonces, dormida, yo empecé a escuchar como unos toquidos en mi cuarto. Pensé yo que era mi gato, porque como le da miedo el agua, pues lo dejamos en mi cuarto. Cuando yo me levanto, fui a ver si era mi gato, pero yo lo vi bien dormido, y empecé a escuchar otra vez, pero ahora que corrían arriba. Y como es de láminas, se escuchaba que corrían y arañaban. Y tenemos una lámina con lámina, y se escuchaba cómo la arañaban. Y se escuchaba que caminaban y corrían, y luego otra vez los toquidos. Y entonces ya fue cuando yo dije, yo no me voy a salir a ver qué es ni nada de eso. Y me fui a acostar, pero también habíamos dejado la puerta abierta. Y lo que hice fue nada más aventarla y que se recargara para que ya se cerrara. Porque se escuchaban así los ruidos en la azotea de... Yo me imagino que ha de haber sido una bruja o algo así. Porque de ratito así se escuchaban unas risas muy... Como cuando una lechuza canta. No sé si se le llame así. Ajá. Y así, pero finito. Y se escucha la risa. Y ya. ¿Esta es la primera vez que te pasa algo como esto, Raquel? Sí. Ahí, ¿no sabes de alguien que le haya pasado lo mismo en este lugar? Me parece que una vez a mi tía, pero no estoy seguro. No sabes detalles, simplemente no. Fue un comentario. Pues caray, esperemos no vuelva a suceder. Y bueno, si sucede, pues esperemos nos lo puedas contar, Raquel. Okay. Te agradezco bastante tu llamada, Raquel. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ya estamos recibiendo otras llamadas. Gracias por contactarse con nosotros en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Vámonos con la siguiente llamada. Nada más sí les pido que si tienen un radio ahí cerquita, le bajen, por favor, porque se vicia y entonces la comunicación no es muy audible a la perfección. Así que vamos a escuchar a alguien más por acá. Y ya nos colgaron, por supuesto. Bueno, yo creo que más bien ustedes quieren escuchar la continuación de la historia del caso de Josué. Entonces, pues les vamos a dar gusto para que de una vez por todas, pues estén tranquilos y esperemos sea así. Si no, bueno, pues ya nos contará usted su caso. Entonces, escuchemos la segunda parte de esto que fue el caso de Josué. Una historia bastante, bastante peculiar, que son de esas que no nos explicamos y que bueno, pues dan mucho de qué comentar. Escuchemos y enseguida continuamos con más aquí en su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ya son las 10:47, continuamos con más.

la negociación a la que llegué yo quiero romperla y yo de verdad me he arrepentido de corazón y le he gritado a Dios, Dios mío, perdóname por haber negado de ti, perdóname. Y pues... Pues ya escuchamos esta segunda parte del caso de Josué. Nosotros, bueno, tenemos que ir rápidamente a una breve pausa y enseguida regresamos con más en esto que es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Son las 11:03, vamos y regresamos enseguida con más de este programa y por supuesto del caso de Josué. Pues ya regresamos después de esta breve pausa de nuestros queridos patrocinadores y es momento de irnos con algunas historias y enseguida después de estas historias que tenemos de nuestro querido público, continuamos con este caso de Josué, que sí, me cae que estamos todos perplejos de lo que está transmitiendo esta grabación, en la cual, bueno, pues recapitulando el caso de Josué, una persona que buscaba el éxito y bueno, pues tuvo que hacer algún sacrificio familiar a un ente, un demonio, para que, bueno, pues, le diera todo lo que él quería, riquezas, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no todo llega tan fácil. Siempre hay que pagar un gran precio por todo lo que obtenemos. En fin, vámonos. Saludos rápido antes para la familia Ortiz, que nos escucha allá en Cañajo. Gracias por escucharnos. Y bueno, pues, tenemos en la línea telefónica a Maricruz Hernández. Ella se está contactando desde Cerritos. Saludos para todos allá en Cerritos. Maricruz, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, sí. Buenas noches. A ver, platícanos. Fuera del aire me decías que allá han pasado y les han sucedido a ustedes, sobre todo, cosas extrañas, cosas que no se pueden ahora sí que explicar. Pero pues te dejamos y somos todo oídos. Sí. Miren, por ejemplo, nosotros éramos de León. Nos venimos aquí a vivir a Cerritos. Entonces la casa que construyeron para vivir nosotros aquí, ya cuando la terminaron después empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, en las escaleras se oían pasos y parecía que en el pasillo de la parte superior andaba alguien caminando. Nos asomábamos así al pasillito y no había nadie, o a veces se oía que nos hablaban por nuestro nombre. Y cuando estábamos decíamos, ¿qué? Porque veíamos que me decían Mari, Mari, por ejemplo, a mí. Y nos asomábamos porque nos quedábamos esperando a que nadie contestaba y no había nadie. Entonces, pues ya mejor nos quedábamos, pues ya me regresaba a la cama y ya me acostaba, pero ya me quedaba con el miedo. También una vez mi hermano, él estudiaba en la secundaria técnica. Como se tenía que levantar muy temprano para alcanzar el urbano para llegar a tiempo a la escuela, ¿verdad? Dice que una vez se levantó y como casi siempre mi mamá se levantaba también para acompañarlo, vio que ahí en la sala, en la parte baja, estaba sentada, que él pensó que era mi mamá, pero que a la hora que le dijo que pasó él por ahí para decirle que ya se iba a ir, que ella le dijo, ¿ya viste lo que está ahí? Y que él le decía, pues qué, no veo nada. Y que le señalaba para las escaleras que suben para la parte superior de la casa. Entonces, dice que le volvió a decir, ahí, mira, ahí hay algo, ahí, ¿ya viste lo que está ahí? Y que pues él no veía nada, que decía, no, es que no hay nada. Entonces, bueno, que ya pasó, que él fue a acabar a recoger sus cosas, se fue a la escuela. Entonces ya en la tarde cuando regresó, que le dijo a mi mamá, oye, ¿qué fue lo que me decías en la mañana que viera? Que le dijo, pues me decías que viera ahí por la escalera, que allí estaba. Entonces que mi mamá le decía, pues no, es que yo no te vi, yo estaba adentro, yo estaba en el baño, cuando te fuiste en la mañana. Que dijo, no, pero es que tú estabas ahí sentada en el sillón. Y dice, no, y que le dice, sí, hasta me decías, ahí, mira, ahí por la escalera, ahí está. Y que le dice, mamá, no, es que yo no era. Y le dijo, sí, pero hasta te vi que estabas tapada con tu rebozo así, porque hacía frío. Que dice, no, es que yo no era. Entonces, pues ya mi hermano se quedó muy espantado, ¿verdad? Porque porque pues él pensaba que era mi mamá y resulta que mi mamá no estaba ahí a esa hora, sino que ella estaba en otro lado, ¿verdad? Sí, ajá. Y también, pues ahí en la casa, lo que no sabemos por qué espantan tanto si esa casa es nueva, la construyeron mis papás cuando nos venimos a vivir aquí. Y pues sí, siguen pasando muchas cosas porque se oyen voces, se oyen pasos, un bañito nuevo que hicieron ahí en la parte de adentro. Una vez encerraron por fuera de la puerta, le atrancaron a mi mamá el pasador, lo atrancaron. Y pues no saben qué, oyen los pasos y todo, pero no ven a nadie y oyen que muchos ruidos, pues, así que no saben qué es o qué es lo que pasa ahí. Y han ido padres a bendecir y todo, y sigue oyéndose las cosas. No sabemos qué es lo que pasa. Maricruz, ¿sí? Bueno, ¿a toda tu familia le ha pasado estas cosas? Pues sí, a la mayoría de la familia. Unos hemos visto cosas, otros oímos ruidos nada más, otros oyeron ruido nada más, de que les atrancaron la puerta del baño. Ay, también la de la que sale al patio, también una vez a mi papá y a mi mamá también se las atrancaron, los dejaron afuera en el patio, y era en la madrugada también. O sea, casi a todos. ¿Alguna persona de su familia o quizá algún amigo nunca les ha dicho qué podría ser lo que está pasando? Pues dicen que antes, ya hace muchos años, que ahí había, porque sí, cuando construyeron la casa sí había como unos cimientos, de que había como señas de que ahí había cuartitos o algo así, y dicen que ahí vivía una señora. Entonces dicen que tal vez sea ella, porque una vez vimos una señora, bueno, yo digo que era una señora porque se veía la figura así delgadita y se le veía como si fuera ya una señora grande, y pensamos que a lo mejor tal vez sea esa señora la que vivía ahí. Caray, bueno, pues qué miedo, la verdad. Y bueno, pues esperemos no pase solamente de algún susto, que bueno, pues hay alguna solución, porque sí debe ser bastante tenebroso la situación que están viviendo. Pero en fin, Maricruz, te agradezco bastante tu llamada. ¿Algo más que quieras compartir con todo el público de Noches de Terror, Tierra de Panteón? Pues nada más quiero felicitaros por el programa, decirles que pues a mí me gusta mucho oír todo este tipo de programas y quisiera decirles que estaría bien que, aunque fuera después de noviembre, estaría bien que por lo menos una vez a la semana o al mes, por lo menos que lo pudieran seguir haciendo, porque, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de programas. Los felicito mucho por el programa. Pues recibido las felicitaciones, y créeme, vamos a tomar en cuenta tu comentario, y bueno, pues esperemos se pueda hacer algo, pero mientras tanto, pues yo también quiero agradecerte a ti que compartas con todo el público de este programa tu historia, y bueno, pues esperemos no pase a más, Maricruz. Sí. Y cualquier cosa, bueno, pues ya sabes que tienes estos micrófonos para ti, para que nos cuentes cualquier acontecimiento que se dé. Sí, gracias. Oiga, disculpe. Dígame. La persona que les habló en estos días, que les estaba pidiendo ayuda, que les decía que lo iban siguiendo, ¿alguien ya no supieron qué pasó con ese señor? Mira, bueno, pues estábamos checando, de hecho todavía mis compañeros son los que están ahora sí que investigando esta situación. Vamos a tener en breve tiempo algo más de información para que, bueno, pues sí, chequemos algo muy extraño que nos pasó, pero... Sí, vamos. Sería muy, muy real, porque para ser actuado sí sería como que estaba muy espantado el señor que habló, no sé. Pues esperemos solamente haya pasado que sea la llamada, porque sí fue muy terrorífico esto que pasó, pero en breve tiempo tendremos más información, Maricruz, para que estés al pendiente, claro. Y después a ver si puedo llamarles, porque en León, donde vivíamos, también en la casa que vivíamos, espantaban mucho, muchas cosas que nos pasaban allá también. Pues caray, Maricruz, creo que ustedes lo siguen bastante, pero bueno. Sí, la verdad, sí. Pues, Maricruz, esperamos nos cuentes entonces después más historias, ¿ok? Ajá, sí, bueno. Muchas gracias y saludos para todos ustedes y felicidades por el programa. Gracias. Maricruz Hernández de Cerritos, saludos para toda la gente que nos escucha por aquellos rumbos en Cerritos. Y bueno, tengo por acá más saludos, déjenme checar. Saludos para Cristina Gallegos, de parte de, también de Sergio y Eduardo de Soriana, dicen por acá. Gracias, y bueno, pues me imagino que más bien para ellos los tres saludos, para Cristina Gallegos, a Sergio y Eduardo, les mandamos un saludote, gracias por escucharnos desde bien tarde, sabemos que es inicio de semana, que es muy difícil para algunos, y créanme que se los agradecemos infinitamente que se queden con nosotros, porque sí, pues estos programas son de estos que te quedas picado, y sobre todo queremos saber qué está pasando más allá, y etcétera, etcétera, y pues yo los invito a que continuemos con esta historia del caso de Josué. Se está poniendo más interesante cada vez. Y bueno, pues escuchábamos a Josué en el último episodio que oíamos hace unos instantes, en el cual que bueno, hay una figura femenina con proporciones exageradas en lo que decía su boca, y que bueno, esta figura estaba ahí para ahora sí que cuidar a Josué, que no hiciera algunas cosas que salieran de este trato que hizo con un ser maligno, con un demonio, el cual, bueno, pues, si rompían Josué rompía este trato, pues, esta figura femenina tenía la misión de hacerlo retroceder en cuestión de estos actos, y bueno, pues, nos platicaba de un objeto extraño que tenía en su mano, que él tenía que hacer ciertos rituales para que esta figura no le hiciera daño, pero vamos a escuchar qué es lo que sucede en este tercer episodio del caso de Josué. Así que escuchemos y enseguida regresamos con más de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Al contrario, cuando yo le hablaba al diablo, el diablo me contestaba inmediatamente. Claro. Sí, dígame. Y pues Dios no sé, yo le he pedido que ponga en mi camino gente que me pueda ayudar, que me diga, que me diga simplemente qué es lo que yo debo de hacer. Claro, mire, desgraciadamente no podemos hacer contacto con el pastor Roberto Guaso. Él recomienda mucho, y ojalá pueda hacerlo, leer el Salmo 91 de la Biblia. Señor. Sí. Cuando yo estaba iniciándome en esto, sí. Yo me encontraba libritos de brujería, librillos ahí, sí. Cualesquiera que decían una que otra. Yo dije, yo quiero buscar cosas excelsas, cosas grandes. Claro. Aprendí latín, griego y hebreo antiguo. Ahora hablo 6 idiomas. Sí. Aprendí esos idiomas porque solo en estos idiomas, en estas lenguas, encontraba textos que me hablaran sobre verdaderas ceremonias satánicas, verdaderas recetas donde yo podía asegurar cada vez más mi éxito que he logrado, ¿no? Yo les puedo asegurar, señores, que al diablo jamás se le va a ver, que lo que yo he visto han sido demonios, que lo que yo he visto han sido pingos, han sido energías igual de maléficas y de malignas y de horrorosas y de despreciables. Pero yo siento que no voy a hablar con el diablo. Les digo que yo hoy voy a ir a las 2 de la mañana a esta montaña. Continuamos, Josué. Adelante, ya está más tranquilo, ¿verdad? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, les digo, voy a ir allí, porque ahí tengo es que me da mucho miedo, porque yo no me quiero morir, porque yo no he podido disfrutar lo que he tenido. Me levanto a las 4 de la mañana y tengo que ir al trabajo y tengo que ir a las juntas y yo quería mucho dinero para poder divertirme, encontrar mujeres, pasearme, viajar, y nunca lo he hecho. Tengo dinero, pero no disfruto. Claro, no tiene lo que quiere. Y la vez que yo sé, bueno, cuando voy a abrir, yo no sé qué, yo es un escrito que a mí me entregaron, señor. Sí. Yo le digo, soy una persona con conocimiento científico, le digo actualmente qué profesión tengo. Sí. Y siempre he tratado de corroborar mi voz. Yo les haré llegar.

llegó hasta el lugar de donde provenía esa luz. Pudo escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de manera extraña. Escondido entre las ramas, pudo contemplar cómo en aquel claro del monte, numerosas mujeres mayores, vestidas con túnicas negras y pintadas de manera extraña, corrían alrededor de una gran fogata, levantando y bajando las manos, gritando y cantando extraños ritos satánicos. Eran brujas en un aquelar. De pronto oyó un rebuznar y vio como una de aquellas mujeres decapitaba a su bruja. La bruja clavó la cabeza del animal en una lanza y danzaba alrededor del fuego con ella, pasando la lanza a las demás, mientras la sangre se deslizaba por el filo y era absorbida por las hambrientas bocas de las brujas. Después de semejante acción, las brujas se sentaron en 12 piedras que estaban dispuestas en círculo alrededor de una piedra central, la de la bruja mayor. ¡Dios santo! ¡Mi burro! ¡Esas brujas me mataron a mi burro! ¡Yo mejor me voy de aquí! Asustado, echó a correr monte abajo, queriendo llegar al pueblo, pero antes de cumplir con su objetivo, alcanzó a Juan y a Marco, y al pasar junto a ellos, cayó al suelo, desplomado por el esfuerzo. ¡Pedrito! ¡Don Pedrito! ¡Don Pedrito! ¡Don Pedrito! ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Sí, señor, ¿qué le pasa? ¡Las vi! ¡Las vi! ¡Y a las brujas mataron a mi burro! ¡Eran ellas! ¡No entren al monte! ¡No entren! Los hombres acudieron a socorrerle y lo recostaron en la maleza, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto. Pasados unos segundos, el campesino murió. Cuando clareó el día, algunos hombres llegaron al claro del monte, pero solo encontraron un montón de piedras junto a manchas de lo que parecía ser sangre. A partir de entonces y hasta la fecha, la gente intenta evitar por ese lugar a cruzar. Y bueno, ya regresamos después de haber escuchado esta historia de las brujas, de estas leyendas, que bueno, pues escuchamos en unos instantes. Y ya tenemos en la línea telefónica a Pati. Pati, ¿me escuchas? Sí, David, perfectamente. Adelante, Pati, platícanos dónde andan, qué están haciendo, qué está pasando, porque no nos podemos contactar con ustedes desde hace un buen rato. ¿Hay un té? Adelante, Pati, adelante. Sí, sí, mira, estamos transmitiendo en la última excursión de Noches de Terror. Estamos aquí en una cañada que está sumamente impresionante, bastante boscosa. En este espacio nos comenta el guía que hay una gran serie de manifestaciones, que hay muchísima energía y que ya comienza a moverse desde el momento mismo en el que bajamos de nuestros vehículos. En esta ocasión, por la propia situación del lugar y de la energía que aquí se manifiesta, hemos dividido el grupo en dos partes para estarnos resguardando mutuamente. Entonces, pues en la zona donde yo estoy, hemos comenzado ya a tener algunas manifestaciones de energía. Esas situaciones que de repente son un poco incomprensibles para nuestros ojos, pero que sin embargo ahí están. Disculpa un poquito el nervio y la alteración. Hoy por primera vez en 4 años, Pati, titular de Noches de Terror, tiene miedo. Yo te escucho, ¿no? Pues estoy aquí en una zonita como un poquito tenebrosa, difícil, y estoy tratando de observar y de tratar de entender lo que veo, pues, sin lugar a dudas, quiere esperar sobre mi persona, pero dentro de todo, pues, continuaremos aquí en esta expedición tratando de entender qué es lo que sucede en este lugar, un lugar en el que nos dicen que a través de diversos sacrificios, ofertorios, sería este toda esta energía. Planeaba irme con un grupo y le comenté al guía, le digo, esto como que se me está acabando el aire, no estoy segura, y me dijo, regrésate y vete con el otro grupo, es posible que estés en riesgo por la propia situación, ya que hoy el grupo está lleno de masculinos, hay un par de mujeres, entre las cuales su servidora está asistiendo, como siempre, a cada uno de los enlaces de Noches de Terror, y me comenta que precisamente por su situación de ser la única mujer podría estar en riesgo, situación por la que me pide que me regrese con el otro grupo. Y transmitiendo, te repito nuevamente, el nerviosismo, el... una noche sumamente oscura, en una noche imponente, en una zona sumamente boscosa, llena de lo propio de la época por la lluvia. Está el lugar muy húmedo y estamos teniendo algunas manifestaciones en el grupo que nos quedamos en este sitio. Pues después de un pequeño silencio para apreciar las manifestaciones que tenemos, te comento que hace un ratito el grupo que se quedó en esta zona comentaba que podía observar algunas luces rojas y no estábamos seguros de qué era, por lo que se aproximaron y desaparecieron. Entonces hay una manifestación de las situaciones que en esta cañada, desde donde estamos, perdón, tierra de panteón, el grupo que bajó a la expedición al fondo de la cañada, y espero que en breve esté por aquí y pueda darme el comentario de lo que pudieron observar en el fondo de la cañada. Los veo regresar un poco presuroso. Supongo que las manifestaciones en esa zona se comenzaron a dar. David, espero que me perder. ¿Estaban ustedes abajo? ¿Sí? Tengo aquí el comentario. Cuéntame. Buenas noches, Radio Escuchas. Pues como escucharon ustedes a Pati, estamos en un lugar donde están ya presenciándose algunas cosas. Algunos de nuestros invitados ya empezaron a ver también. Bajamos a un lugar y a ver, ¿qué nos quieres comentar sobre la campana? Pues nada, pues escuchan bastantes cosas, ¿no? Y ahorita cuando estábamos cerca de ahí de un pantano que está aquí cerquita, escuché como si alguien se metiera o algo, y después escucharon las campanas cuando veníamos subiendo. Pues sí, se siente bastante pesada la vibra aquí. De hecho, bueno, más de uno nos estamos dando cuenta que hay un poco de neblina. Eso es algo un poco anormal, digamos que es por la temperatura que está bajando. La temperatura ha bajado. De hecho, no sé si alguien acaba de escuchar algo así allá abajo, frente a mí. Escucho como una especie de pisotón. Seguimos aquí, David, vamos a ver con otro invitado que traemos aquí para que nos comente algo. Pero lo voy a dejar un poco con el ambiental. Vieron una luz, un cerro, pero completamente con una velocidad como si fuera un carro, pero es una sola luz. Muy cabrón. carro. No hay gente. Aparte, como van a dar las 12 de la noche, van a empezar a estar. Bien pesado el ambiente. Así es como escuchaste hoy. Me escuchó el de Argentina. Parece que nos van a presentar algunas manifestaciones. Nuevamente comento, la temperatura está bajando drásticamente. Hoy está bajando la temperatura. Hoy. Y allá hay otras cosas, mira, ya se aparecieron. Nos están comentando que se están apareciendo algunas precipitaciones. Y vamos a caminar con todos juntos para no frenar. Vamos a caminar un poco hacia el frente donde tenemos los vehículos. José, ¿no quieres comentar algo sobre lo que trataste con la cámara? Bueno, pues ahorita primero estamos checando algunas de las fotos. Aquí es que estamos sacando en una de ellas, entre las hierbas, lo que... ¿Qué puede hacer? Pareciera una bolsa, tal vez, pero ahorita más bien lo importante aquí que se está comentando, se manifiestan, al parecer, brujas en este lugar, estamos donde existe una peña alta, y al parecer se está manifestando. Nuevamente creo que vamos a hacer un ejercicio de silencio para ver si captamos algún sonido. Nos dejamos con el ambiental. Aquí con ustedes, Radio Escuchas, vamos a tratar de platicar con otro invitado. A ver, ¿qué más quieres comentar sobre el momento que estuvimos en la parte baja de donde estamos? No, pues que al bajar se sintió la más pesado uno. Escuchan varios ruidos de como de cosas, y pues la temperatura ya está muy baja y se empezaron a bajar más las lámparas, las luces. Y cuando estábamos en los carrizos, alrededor escuchaba como que gente alrededor pisoteando, y al subir vimos una como sombra abajo en el pantano. ¿Hay algo arriba? Que es lo que más sorprende a uno. Como ustedes escucharon, amigos, también alguien está comentando que alguien está viendo. Estamos todos observando hacia la parte alta de la barranca, acantilado que tenemos aquí a nuestro alrededor. Comentan que son dos luces rojas, que son las brujas, las que tenemos aquí a nuestro alrededor. No sé si nos escuchas. Te escuchamos, Luis, te escuchamos. Adelante, sigue con la transmisión, por favor. Perfecto, perfecto. Vamos a ir con nuestra directora del programa, Pati. Pues sí, mira, nuevamente aquí comentando para todos ustedes la manifestación de estar observado por, al parecer, dos o más brujas en esta cañada. La que nos encontramos. Y brillando ahí arriba. A la mitad. Se quitan las dos, andan como aquí. Pero ya se ve cerca, mire. Algo aquí arriba, en estos árboles, en las ramas de aquí arriba, está brillando algo y se apaga. Es también impresionante dentro de los espacios que estamos haciendo de silencio. No sé si lo pueden captar en la cabina. Aquí nosotros logramos escuchar unas campanitas. ¡Hora! Ya nos están aventando piedras. De la parte... de la parte alta de la peña donde estamos. Es una peña bastante alta, tendrá quizá 15 metros, unos 15 metros de altura, y de la parte alta del filo de esta es donde... Perdón por la palabra, pero estamos siendo rodeados, encerrados, agredidos por tanto por la espalda como por el frente. El grupo comienza a replegar y estamos aquí a la expectativa de lo que podamos presenciar. Así es, David, continuamos aquí tratando de investigar qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el lugar que nos encontramos. Nos acaban de mencionar, acaban de decir que parece que aventaron unas piedras. Parece que dicen que mantienen que se mueve, las luces dicen que se mueven. Vamos a acercarnos aquí a ver si nos pueden comentar. ¿Y se movió? Se movió una sombra, así por entre los árboles. Estaba una sombra, pero ya muy cerca de nosotros. ¿Quieres que me muevo? A ver. A ver, permíteme tantito, no nos vas a colgar. Vamos a checar aquí algo, parece que nos vamos a mover. No, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Continuamos aquí con la manifestación, con el susurro que escuchamos repentinamente, con lo que podemos ver al fondo de este caño. Bueno, me voy a acercar un poco al lugar donde escuchan las sombras. Estoy aquí al lado. Está tomando fotografías. Nos estamos acercando un poco al lugar donde están apareciendo unas sombras. Nuevamente, les menciono, la temperatura está bajando drásticamente. Estamos escuchando que mencionan que se escuchan risas. No sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo, pero lo escuchas. Esta noche parece que nos están manifestando aún muchas cosas. José, ¿qué nos puedes comentar al momento? No, pues mira, realmente el lugar en el que estamos es muy imponente, es impresionante, la oscuridad en la que estamos, solamente rodeados por una peña. En la parte baja existe un tipo pantano, es un lugar muy arbolado ahí, lleno de hierba, donde pues caminas y sientes la energía, la vibra que no se siente tan positiva. Entonces estuvimos por ahí en este lugar, primero en la parte baja, en donde escuchamos algunos ruidos, algunas sensaciones que tuvimos, y sobre todo la sensación obviamente de miedo. Por eso decidimos subir. Ahorita se acaba de escuchar, no sé si alguien, alguno de nuestros compañeros traiga algún metal, pero se escuchó un tipo, sí, parece que están cortando algo. Entonces vamos a checarlo, tratamos de sacar algunas fotografías donde nos dicen, se menciona, vieron algunas sombras. Entonces, bueno, pues vamos a checar después estas fotografías, a ver qué es lo que nos detallan, ya que pues al parecer sí fue alguna presencia que estuvo presente aquí en este lugar en el que estamos. El clima en algunas zonas, como siempre lo comentaba, donde desciende el clima, donde se siente que desciende el clima, es que hay alguna presencia, se puede detectar alguna presencia, ¿no? Es la manifestación de ellas. Entonces hay zonas en las que el clima está muy muy normal, y zonas en las que el frío es muy notable. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Ya escucharon ustedes la cuestión par de días, pues decir que es un lugar muy hermoso para venir de campo con la familia y todo, pero en esta ocasión viendo la perspectiva del lugar, perdón, la perspectiva, la del todo el lugar, de hecho estoy un poco nervioso ya de lo que está sucediendo. Aparte me está haciendo temblar un poco el frío que menciona mi compañero. Sí, es muy notable, de hecho con las pocas lámparas que tenemos aquí alcanzamos a ver todo el vapor. Acaban de mencionar de hecho, sí, Luis, yo del lugar. Luis, están mencionando aquí que si vamos a retirar, que no. Oye Luis, ¿me escuchas? Y ellos están ya mencionando. Pues Pati, estamos teniendo varias agresiones tanto por la parte de atrás, al fondo del cañón, se escucha mucho crujir de la rama, incluso nos avientan piedras de atrás para adelante, y de la punta de la peña también nos avientan. Pude apuntar un destello en un pequeño huisteche que está incrustado en la peña. Peña más alta que tenemos al frente, y de inmediato posterior a que vi el destello pedí un en el lugar. Al revisar inmediatamente el material, tiene una energía sobredimensionada, está muy muy alta. Pati, ¿me escuchas? Que estamos revisando las fotografías, al parecer ya está bueno. Y bueno, ya cumpliendo con estos compromisos que tenemos como radiodifusora, bueno, pues ahora sí vámonos nuevamente con el enlace totalmente en vivo con este grupo expedicionario de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. ¿Con quién hablamos? Pues, mira, seguimos aquí con las sombras todavía. Parece que nos están ya presentando a todo nuestro alrededor en un giro de 360 grados. Tenemos ahorita estamos aquí con los amigos que nos acompañan, me están tomando fotografías. Mencionan que frente a nosotros acaba de aparecer una sombra, ¿no? Sí, me di cuenta que estaba volteando para el otro lado contrario, y en eso volteamos mi amigo y yo, y se vio ahí alguien parado, donde están los arbustos. Bueno, el guía nos dijo, y no alcanzábamos a distinguirlo bien, pero ya cuando él aventó la lámpara, se vio como si alguien corriera hacia el otro lado, y en eso volvimos a voltear, y estaba parado cerca de un huizache. Y pues ahorita ya están sacando fotos para ver si logran captar algo. Muchas gracias. Conmigo. No, pues fue lo mismo. Estábamos así y de repente volteamos y vemos una sombra, pero también en el proceso. Cuando tomamos una foto vemos la sombra de dos niños, más de un niño, que se formaba en una piedra. Eso fue lo que nos dejó impactados. Tenemos esa fotografía de marca, que también hay gente como almas malignas persiguiéndonos, porque se ve que corren alrededor de nosotros, nos están toqueando un poco. Mira, David, nos siguen mencionando que pueden escuchar piedras que nos caen alrededor, de algunas ramas que nos truenan también a nuestro alrededor. Nos estamos acercando un poco más al lugar donde mencionaron que vieron la sombra caminar, como te explico, es un tipo plano, estamos en un camino plano, a nuestro alrededor sigue la peña, se está terminando la peña, del otro lado los arbustos, podemos ver un poco de mezquites, lechos, algunos nopales también alrededor. Nos estamos acercando al lugar donde se pudo escuchar, ver. Aquí menciona de nuestros invitados que sí, exactamente, la temperatura está bajando de una manera increíble. De hecho, bueno, personalmente estoy tratando de ver aquí a mi alrededor. Lamentablemente también se nos está bajando neblina, que nos está impidiendo ver un poco mejor. De hecho, bueno, no sé si alcanzan a escuchar, que es hora de escuchar. Aquí a mi alrededor hay unos que me están acompañando para ver lo que tenemos. Y mencionan que arriba, que abajo, frente, nosotros, tras, se escuchan piedras caer. De hecho, no sé si alguno de los compañeros que están aquí conmigo puede percibir una especie de sonido de aire que se nos está como acercando, como si fuera una ventisca, pero es algo difícil de que el aire aparezca por aquí, pues mencionamos, la caña está a nuestro alrededor, es un poco difícil de que una ventisca fuerte nos entre. No sé, voy a acercarme aquí a mi compañera Patty, que es lo que nos puede comentar. Patty, ¿dónde está mi Patty? A ver, Patty. Pues sí, seguimos aquí, en el centro de esta cañada, entre la peña y lo profundo, donde pudieron ubicar un pequeño pantano, y las manifestaciones están a todo lo que dan, a través de nuestras varas que nos indican dónde hay manifestación. Están las dos a todo lo que dan, girando de manera continua, están incluso golpeándose un poco, y que estamos rodeados de energía, que estamos rodeados de espíritus. Nos comenta el guía que pues que es una zona bastante pesada, y siguen aventándonos piedras y pedazos de ramas y infinidad de cosas. Nos dice el guía que la energía que tenemos está sumamente pesada, puesto que la vara está como fuera de sí. Incluso su mano está manifestando muchísimo movimiento, y tras las tengo una indicación de movernos para atrás, y la energía que se de nuestra foto nos comentó el guía que retrocedamos, puesto que estamos metiéndonos en un terreno bastante pesado donde puede suceder cualquier cosa a nuestro grupo de invitados de esta noche, y entonces de manera obediente retrocedemos a ir a una zona más segura, puesto que cruzando esos 2 metros la temperatura baja de sobremanera y se hielan los huesos. Tras la foto, él nos comenta que es una energía muy muy difícil de tratar, y pues sin lugar a duda el nerviosismo ante el cambio evidente de temperatura y posteriormente ver la captación de la fotografía nos lleva a movernos a nuestro sitio y ya a resguardarnos en una zona segura. La lámpara. No traigo más. ¿Funciona? Estamos. Porque dice que nos va a desorientar. Dice que él quiere hablar con uno de nosotros. Pero. Gracias. Fueron bandidos más cercanos a nuestra ciudad a fines del siglo XIX. Vestidos con capuchas y trajes muy al estilo de los monjes franciscanos y montados a caballo, se ocultaban entre los bosques para cometer sus delitos. Cuando la justicia los atrapó, fueron condenados a morir fusilados y excomulgados por usar hábitos religiosos para sus delitos. Solo que antes de morir, juraron seguir haciendo de las suyas. La muerte. Una historia viva. Edgar, Manuel y Carlos tenían ya tiempo planeando una noche de campamento y de aventuras. Motivados por su juventud y valientes por el alcohol que habían bebido, decidieron internarse en la parte más oscura de uno de los valles que existen entre esta ciudad y el municipio de Rincón de Romos. Aislados de toda comunicación, decidieron levantar una tienda pequeña y encender una fogata. Edgar, siempre el más tranquilo de los tres, había propuesto el lugar, esperando la aparición de los templarios, una antigua historia que había escuchado de sus abuelos. Les digo que por aquí se aparecen los templarios. Bueno, eso dice mi abuelito. Ah, ya me tienen hasta la madre con ese cuento de los encapuchados a caballo. Esas son historias de la imaginación de tu abuelito, solo eso. Carlos, el más valiente de los tres, simulaba no creer ninguna de las historias que llegaban a sus oídos y no quería demostrar ante sus dos amigos el temor que muy dentro de él sentía. Y Manuel, Manuel por sus miedos, nunca estuvo de acuerdo con ese campamento, pero nunca se atrevió a negarse a acompañarlos. Ya cállate, Edgar, me cae que me pones más nervioso. Y tú, Carlos, a ver si dejas de chupar tanto, si no, al rato ni quien te aguante. Las horas pasaron, y la madrugada llegó entre risas y bebidas. Justo habían ya olvidado sus miedos, cuando extrañas cosas comenzaron a ocurrir. ¿Oyen eso? Se oyen como caballos. Ha de ser algún ranchero arreando el ganado. Acuérdate que por aquí la gente acostumbra a madrugar. O sí que madrugan, son apenas las 3 de la mañana. O tal vez sean los... ¿los templarios? ¡Los templarios! Carlos lanzó injurias en contra de quien andaba por los alrededores, hasta que algo lo hizo enmudecer de miedo. ¡Malditos encapuchados! Comenzaron a salir unos jinetes sin rostros, encapuchados y con las ropas descompuestas por el paso del tiempo. En sus manos sostenían brillosas espadas y látigos que relucían entre la oscuridad. Montados a caballo, se dirigían hacia la pequeña fogata, donde se encontraban los tres aterrorizados jóvenes. ¡No puedo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No puedo! ¡Me falta fuerza! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No pudo correr tan a prisa como sus amigos, quienes parecían pequeños conejos perseguidos por una manada de lobos hambrientos. Hasta que, agotado por el miedo y el cansancio, aquellos seres a caballo le dieron alcance. Lo rodearon y comenzaron a dar de latigazos por todo su cuerpo. Y una de las espadas trágicamente atravesó su pecho. A pesar de lo terrible de la escena, Carlos y Manuel no dejaron de correr hasta que el desmayo los venció. Cuando recuperaron la conciencia, se dieron cuenta que lo ocurrido no fue una pesadilla. ni alucinaciones ocasionadas por el alcohol, ya que a unos metros de ellos, Edgar permanecía inmóvil, quieto, con su rostro cubierto por la maleza, inerte, muerto. Después de varios años, sabemos que Manuel ya no vive en la ciudad, porque no quiere saber nada de lo acontecido. Ahora, vive muy lejos de aquí. Y Carlos, el valiente, fue quien se atrevió a contar esta historia, aterrado aún por el suceso, y con el recuerdo fresco en la memoria de aquel terrorífico suceso. ¡Ayúdenme, por favor! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ya regresamos después de haber escuchado esta historia, que realmente no solamente estamos haciendo un poco de tiempo para contactar a nuestros compañeros, que no sé qué pasó. Escuchamos las últimas partes de esta comunicación, que decían que tenían que subirse de inmediato, irse de ese lugar. Nos platicaban con respecto a que veían sombras, escuchaban como si les arrojaran piedras o algo por el estilo a su alrededor. Vamos a tratar de comunicarnos una vez más con nuestro grupo expedicionario de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Antes quiero mandar un saludo por aquí a algunas personas que, bueno, déjenme checar dónde los tengo, cuando ya son las 12:28 minutos. Para los de Mora, Sopas, el Güero Malagón, al Gris, al Quique, al Boludo, a Chave, al Borre, de parte del Cabe, que les manda a saludar a los de la Mora. Les mandamos un saludo. También saludos para los de la cultura hip hop, y en especial para todos los Morbosos Clan, de parte de Sue. Para todos los de la banda del Pipila, en especial para Lolo's Crew, Orugas Crew y Shakira's Crew, de parte del compa Fran Yuti, del Boludo Ojos Rojos. Ahí están estos saludos que, bueno, pues nos han dado hace unas horas realmente. Y bueno, pues yo le pido un poquito de paciencia en lo que reanudamos esta comunicación con el grupo expedicionario. Ahora lo invito a que escuche esto y enseguida regresamos con más aquí en Noches de Terrón, Tierra de Panteón. ¡Ay! ¡Ahora sí! Esta es la calle 5 de Febrero. ¡Esta es la casa, muchachos! ¿Qué? ¿Aquí nos vamos a quedar? Eso está que da miedo. Ni siquiera hay luz. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Dios mío, qué susto. ¿Es usted el velador? Nos rentaron esta casa por temporada de feria. Venimos de Guadalajara. Vaya susto que nos dio con esta casa tan tenebrosa. Está de dar miedo. ¿Realmente saben lo que es el miedo? No! Y bueno, pues en estos momentos ya recuperamos la señal con nuestro compañero. ¿Quién habla? Luis. Te escuchamos, Luis, te escuchamos. Claro que sí, David. Mira, no sé qué comentarte en este momento. Simplemente te puedo decir que nuestro guía nos dijo, ¿vos de ya? ¿Vámonos? No supimos ni cómo nos subimos a las camionetas, todos nos trepamos. De hecho, fue impresionante la manera en que nos venimos. Pero así, como se dice, le pisamos rápido. ¿Pati? Pues sí, mira, sin lugar a dudas las manifestaciones y el hecho de movernos estuvo bastante fuerte. Se vino el espíritu maligno, venía atrás de nosotros, mira. Por suerte escapamos rápido. Mira, se le está manifestando el rostro de su mano. Ese es señal del espíritu que nos venía siguiendo. No sé, ahorita me están comentando de que las cometas venían pesadas, que venía atrás de nosotros y se pegó. Mira. Y estaba apareciendo acá, a la derecha de la luz. Mira. Es señal de que a lo mejor le gustó algo de ese ser maligno. De ese primerito que lo quería agarrar. Pero ahorita ya está fuera de peligro. Estamos acá. La orilla de la camioneta y él era el que decía que esto estaba colgado. Ya, siguen apedreando la camioneta, pero mira, aquí está al final de eso, ahí está el espíritu. No, ¿no quieres ver? ¿No? De hecho, quiero ver cómo se está llevando. O viene siguiendo. Ahorita lo más recomendable es de ya irnos a jugar, movernos. Pues como nos comenta nuestro guía y todos los radioescuchas lo pudieron escuchar, el guía nos comenta que más allá del lugar donde estamos, continúa el espíritu siguiéndonos y que tenemos que irnos por nuestra propia seguridad. Pues, a decir de él y por la velocidad que pudimos alcanzar, venía justo detrás de nosotros, manifestando su energía negativa y manifestando el poder maligno que pudiera tener. Es así como nosotros salimos de este lugar y aún así tenemos manifestaciones, puesto que ahorita el clima está totalmente quieto. No hay aire y en la parte alta del cañón donde estamos al final de este está la manifestación clarísima. Nos están silbando abajo. Chavos, está un silbido atrás de nosotros muy fuerte. Sí. Tenemos una manifestación bastante marcada, puesto que nos están silbando de un lado y nos están esto se llama esto. Estamos abordando nuevamente la unidad, pues el espíritu está nuevamente aproximándose muy rápidamente a nosotros y el guía nos comenta que es el momento de retirarnos de aquí. Es el momento de dejar esta excursión, esta última excursión por este año. Grítales que se suban ya. Mamá, grítales para que ya. ¿Hasta aquí? ¿Nadie pasa? No, aquí estamos todos, pues. ¿Sí? Sí, vámonos, Luis. Ya métete. Es así como estamos regresando a nuestro espacio en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ya vamos rumbo de regreso a nuestra cabina, después de estas manifestaciones que, a decir de manera personal, ha sido el día más difícil. Para mí, en lo personal, ha sido el día más pesado. Estoy sumamente agotada. Estoy muy impresionada por las cosas que aquí hemos podido vivir. Al mismo tiempo estoy tranquila, puesto que el guía que nos acompaña siempre en cada momento nos dice el momento adecuado e indicado en el que debemos retirarnos de cada uno de los lugares. David, pues es así como esta excursión llega a su fin. Creo completamente que debido a lo reducido del grupo es que pudimos tener mayor manifestación. En este lugar todos pudieron sentir, pudieron ver, pudimos impresionarnos y sentir ese miedo que te entra por el hueso y que se impone ante tu propia voluntad. Pues estamos retirándonos y hay obstáculos en nuestro camino que cuando entramos no lo sabía. Ahorita nos encontramos piedras y más piedras en nuestro camino, además de todas las piedras que nos estuvieron aventando. Y quiero finalizar el comentario de la última manifestación que tuvimos ahí en el lugar, saliendo del lugar, el hecho de que todo está en suma tranquilidad respecto al clima, y había un árbol en especial que se movía como si tuviera un gran aire. Curiosamente era una parte de este árbol, era una rama, solo una rama, dentro de una inmensidad de vegetación, solo una rama estaba moviéndose. Y en el fondo del cañón pudimos escuchar claramente una manifestación, un ruido bastante, bastante fuerte, como si fuera un ave, un ave que estuviera ahí, nos estuvo silbando y nos decían que era una lechuza. Y pues todos sabemos que la lechuza es una manifestación muy, muy fuerte, de que algo bastante poderoso puede acercarse a nosotros o manifestarse en sí. Y pues a voz del guía, el hecho de vámonos, porque esto está poniendo bastante pesado y todo puede suceder. Y tras la agresión física que recibió uno de nuestros invitados del día de hoy, él comentaba que se sentía sumamente pesado de la mano. Desde que salimos de ahí donde estábamos, siento la necesidad de estar sentado en la puerta trasera. Siéntate. Como si algo, no sé, me jalara por allá. Y en cuanto salimos de aquí, de donde estábamos, siento una, no sé, como si fuera una necesidad llorar ahorita en este momento, y siento que algo, no sé, como si algo viniera atrás de la camioneta. Y no sé, no tengo miedo, pero no sé, siento raro. Nunca me había sentido así. ¿Cómo sigues sintiendo? Ajá. No sé, siento raro mi estómago y mi pecho, y mi mano la siento bien pesada, más que nada la mano izquierda, es donde tengo un rosario. Y no sé, siento la necesidad de estar allí en la puerta. Siento como si, no sé, como si algo, a fuerza quisiera, como si mi, no te podría explicar bien. Siento como si, no sé, siento, tengo que estar allí, en la de esta, en la puerta. Mira, esperemos ahorita que nuestra guía llegue al lugar de descanso donde nos pararemos de ellos un poco. Pati. Pues sí, ahorita en cualquier momento estaremos checando la situación que tiene nuestro invitado especial que tuvo una situación. Pues estamos ya regresando a las instalaciones de Radio San Miguel y esperamos que nuestro invitado, posterior a la sensación y a la impresión de lo que nos sucedió ese día, esté bien. Entendemos, como te comento, la situación del nerviosismo y de la imposición del lugar donde estuvimos. Pues evidente que las sorpresas se nos están dando y la situación de la pesadez que siente nuestro invitado. Pues es así como esta transmisión de Noches de Terror ha estado llevando para ustedes esta transmisión especial, donde pudimos tener muchas manifestaciones y donde hemos estado transmitiendo para todos ustedes. Bueno, pues Patty, esperamos sus comentarios en unos minutos más. Nosotros, bueno, pues ya vamos a dar aquí cierre a esto que es Noches de Terror en Tierra de Panteón. En esta ocasión, bueno, pues inicio de semana, ya martes ya. Vámonos, ¿quieren comentar algo más? Bueno, creo que ya no me escucharon. Mira, estamos por llegar a una zona segura donde esperamos poder atender a través del día a nuestro invitado, que viene bastante agotado. Siente de la suerte que por alguien se pueda arrancar ahí. David, te corto la señal. Necesitamos hacer una maniobra y en breve nos conectamos contigo. Muy bien, Patty. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Vamos a una historia y enseguida regresamos con más aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Tus miedos. Historia de muerte. Esto acontece en el mes de noviembre del 2002. El frío era más intenso y las calles estaban más silenciosas y oscuras de lo normal. Y una intensa lluvia acababa de caer en la ciudad. Hugo vivía con su esposa y su pequeño hijo de 3 años por el rumbo del jardín de Guadalupe. Ah, caray, eso. Una mujer buscando a sus hijos en la noche. Andar bien borracha. Mejor me voy a mi casa. Hugo llegó a su domicilio. Caminaba despacio por un pasillo largo y oscuro. Entró a un viejo baño para lavarse el rostro antes de dormir. ¿Tú has visto a mis hijos? Al voltear la vista, vio reflejada en el espejo del baño la silueta de una mujer. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tienes? ¿Por qué tanto escándalo? Adela, te juro que una mujer en el baño me hablaba y me decía cosas al oído. Eso quisieras. ¿Dónde estabas? Te lo juro que sí. Sí, sí, ándale, ya vámonos a dormir. Hugo sintió de nueva cuenta congelantes escalofríos. ¡Adela! ¿Qué? ¿Qué es eso? No me querías creer, pero te lo juro que yo vi a esa mujer, te lo juro. Ay, ¿sabes qué? Yo creo que ya me contagiaste de tus mugres nervios. Ha de ser alguien que no tiene que hacer. Mejor ve a ver al niño, no sea que se haya despertado con el relajito. Entró a oscuras a la habitación de su hijo. A tientas se acercó a su cama para tocarlo. Pero este no estaba ya. Solo quedaban las sábanas extrañamente mojadas.

con este caso de Josué, esta historia muy, muy buena, la verdad, que no nos explicamos. Yo quiero ponerles un pequeño fragmento de lo que vamos a escuchar mañana, ya en la segunda parte de estos seis episodios, esos seis capítulos que escuchamos, que, bueno, vamos a escuchar un cachito nada más, porque esto lo vamos a escuchar mañana, en este caso de... bueno, primero antes, creo yo, vamos a hacer este enlace. Antes nada más escuchamos el principio, solamente el principio. Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué características debe tener Josué físicas y qué características debe imponerse mentales? Primeramente espirituales, Juan Ramón. Sí, perdón, primeramente espirituales, para que lo espiritual pueda controlar lo mental y lo físico. Lo primero que él tiene que hacer es clamar a Dios de una manera radical. ¿A qué me refiero? Empezar a invocar el nombre de Cristo, empezar a creer que Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie... Eso es un fragmento del episodio, del capítulo 4 de este caso de Josué. Y pues hablando de Josué, tenemos a nuestro Josué de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Josué, muy buenas noches, ¿qué está? Buenos días ya. ¿Cómo estás, David? Bueno, pues ya seguimos aquí, ya vamos de regreso, de hecho, hacia la cabina de Radio San Miguel, pero tuvimos un pequeño contratiempo aquí, uno de nuestros compañeros que esta noche estuvo con nosotros, al parecer se sintió un poco mal, todo parece indicar que fue una posesión que se tuvo en ese momento, obviamente está en algunos lugares conocidos donde creemos que estamos solos, pero en realidad, bueno, pues alguien nos acompañaba y él nos acompañó al parecer en buena parte del camino. David, decirte que bueno, en este momento ya está todo bien, todo tranquilo. Obviamente nuestro guía hizo posible esto, que todo se tranquilizara. El joven nos decía, sentía como si alguien estuviera siguiéndonos en la camioneta, como si alguien se hubiera trepado atrás, en la parte de atrás de la camioneta, y él sentía la necesidad de estar pegado en la puerta. De repente sintió que le tocaron la cabeza y en un momento, bueno, creo que ustedes lo escucharon cuando empezó a hablar, que la radio empezó un poco a ya no saber qué es lo que quería decir. Y bueno, pero ya, ahorita ya está todo bien, todo tranquilo. Entonces en un momentito más yo creo que ya estaremos por ahí en cabina. Por aquí está Pati, que nos va a comunicar, a contactar ahí con el joven. Pues sí, para todos los radioescuchas, quiero que escuchen el testimonio del joven, como fue sintiendo la situación. Coméntanos qué fue lo que sucedió en tu cuerpo. Pues mira, en primera, pues no me acuerdo muy bien de las cosas, la neta, pero cuando nos subimos a la camioneta, yo sentí como si algo se trepara atrás de la camioneta, y yo sentía la necesidad de estar apegado a la puerta, estar allá pegado a la puerta, y me senté en la puerta y yo sentía como si algo me detuviera. De hecho, le comenté a mi hermano que yo quería estar ahí, que él me decía que me hiciera para acá, y no, yo quería estar ahí, porque la verdad primero sentí chido, la neta, me gustó la sensación que sentí primero, y luego ya después yo me quería quitar y no podía. Fue cuando llegamos a donde después nos paramos, y ahí fue cuando ya me pude y se me quitó el dolor de mi mano, porque nos bajamos de hecho, y luego ya después en cuanto nos subimos otra vez a la camioneta, otra vez sentí la necesidad de estar sentado ahí como si algo me jalara hacia allá, y luego luego saliendo hacia del camino hacia la carretera sentí la necesidad de llorar, o sea, como si el que venía atrás él quería llorar, como si él quisiera llorar, como que él me quería transmitir algo, y fue cuando me jalé para acá y en eso sentía la necesidad de llorar, no sé, quería llorar y pero no sentí miedo, o sea, la sensación era, no sé, me gustó, pero no sentía miedo, solo sentía como una tristeza bien profunda, y fue cuando empezaron a me acuerdo que alguien me agarró de la mano porque yo cerré los ojos y empecé a rezar, y en eso abrí los ojos, ya cuando entré como en sí, como que ya era yo. Abrí los ojos y vi la cara del que venía atrás de la camioneta. La vi en uno de mis amigos. Y ya, es de todo lo que me acuerdo. Y ahorita que me aventaron el agua, pues siento que me quema. Siento que todo me... como si me ardiera. ¿Cómo era eso que tuviste en la cara de alguien más? Pues era una cara pálida, blanco, no sé. Como... pues su tez era blanco y... no sé, estaba triste. De hecho, no sé, no, yo siento que nunca voy a poder olvidar esa cara porque era una cara demasiado triste. Él quería que yo llorara por él, pero no lo hice. Porque creo que yo no estoy para que él me ordene a mí, ni yo para ordenarle a él. Y pues creo que sí estaba pudiendo conmigo. Yo quería luchar por dentro, yo quería luchar y no. Yo sentía que él me empujaba en el pecho y luego sentí que me pusieron algo en el pecho y fue cuando ya abrí los ojos y ya vi que estaban todos ustedes ahí rezando conmigo, pero de primerito cuando empezaron a rezar yo no podía rezar, no sabía rezar, no me acordaba de lo que estábamos rezando. Y ya cuando me bajaron ya fue una sensación más cuando me desalojaron de eso. No podía hablar, de hecho no podía hablar cuando me desalojaron. No podía hablar bien, me trababa. Y pues fue todo lo que sentí. ¿Cómo te sientes ahorita después del exorcismo que te han hecho y del desalojo? ¿Qué ha pasado tras esta situación? Yo quiero que tú te enteres de lo que nosotros vivimos dentro de la unidad de Noches de Terror. Tras verte obsesivo por estar en la puerta, te pedimos que te movieras y en un tono molesto nos dijiste no, yo voy aquí. Y en contra de tu propia voluntad, tu hermano te movió y te recargaste en la puerta media. A final de cuentas era puerta y te volvimos a mover de ese sitio. Entonces nos dimos cuenta que te estabas perdiendo de ti. Comenzabas a decir cosas que de hecho ninguno de nosotros entendíamos. Era como si balbucearas o como si hablaras otra cosa. No lográbamos entender qué era lo que tú nos estabas diciendo. Solo lo último que yo te entendí fue que querías llorar. Y entonces hicimos un círculo de oración a tu alrededor. Te pusimos un escapulario que está bendito. Un escapulario que está preparado para esas situaciones. Posterior a ello comenzamos a rezar. Y quizá como 4 oraciones después, como que pretendías hablar y seguíamos aún sin entender. Hoy, en este momento, después de que te han desalojado, ¿cómo te sientes? Pues me sigue ardiendo donde me aventaron el agua. De hecho, traigo mi chamarra puesta y no creo que el agua pueda penetrar hacia mi piel y la piel me arde. Y pues te lo juro que... yo me acuerdo que, te lo juro que yo cuando estaba, quería rezar, yo escuchaba que yo decía bien las cosas, pero no sé, no me acuerdo muy bien de todas las cosas, pero ahorita me siento, de mi pecho me siento muy fresco y de mi estómago también, por un agua que ellos me dieron, y apenas siento que estoy regresando, pero se siente, no sé, se siente bonito. Pues es una experiencia para contar, tanto para quien le sucedió como para los que lo vivimos de cerca. Yo en lo personal fui quien le puso el escapulario y en cuanto se lo puse lo persiné en el nombre del Padre, que es en quien siempre me encomiendo, para que siempre me cuide y siempre me acompañe. Y la situación del escalofrío que recorrió por mi cuerpo en cuanto yo lo terminé de persinar fue muy impresionante, fue muy marcado el escalofrío. Fue muy marcado ese escalofrío al momento de ponerle el escapulario para ayudarle y para ayudarnos, porque al venir a la mitad de la carretera pues no te puedes parar en cualquier lado, y a través de la oración pudimos ayudarlo en lo que hubo un lugar a donde orillarnos, que nuestro guía pudiera exorcizarle y sacarle el mal espíritu que se trajo del lugar donde estábamos. Y dicho y hecho, regreso yo entonces mi pensamiento al momento en el que el guía nos dijo, va a suceder esto, está buscando a alguien, le gustó a alguien de aquí, y en este momento yo puedo saber quién fue quien le gustó. Fue uno de nuestros invitados especiales para esta noche, pero gracias a Dios y gracias a todo el apoyo que nuestros guías nos dan, como siempre y como cada noche, les agradezco muchísimo y de corazón que estén con nosotros, que nos protejan, que nos cuiden y que nos indiquen el camino y nos indiquen la oración para que siempre la paz y Dios esté con nosotros. Pues, David. Escucho, Pati, te escucho. Pati. Nos comentan que al parecer nuestra unidad requiere de una atención especial, pues el comentario a unos segundos de despedir es que la camioneta aún viene con esencia de la situación. Hasta para acá. Y aún puede ver que aún está, al parecer, parte de esa energía y de esa esencia en nuestro vehículo. Aún está manifestando el mal que puede llegar a tener. Pues posterior a una oración y a un rito de nuestro guía, nos comenta que ya todo está perfectamente bien para que podamos proseguir nuestro camino y que podamos llegar con bien hasta la cabina de Radio San Miguel. Pues, David, es así como yo despido Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ya regresó toda la normalidad. Están todos seguros y todo va a estar bien. Pues es así, con esa voz y con esa seguridad que nuestro guía siempre manifiesta, que terminamos Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo.